Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, marzo, ya estamos en un nuevo mes, día 1. Muchas gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros en esta primera hora de domingo que estamos viviendo, domingo especial, domingo porque hay elecciones en Galicia y elecciones en el País Vasco, y cuando durante tanto tiempo y en tantos sitios no se puede hacer, pues estos son fiestas que hay que celebrar, desde luego. Estamos ya preparados, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, José Fonda al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos les saluda Bruno Cardeñosa. Como siempre, con muchas cosas que contaros, nuestro sumario. Materia reservada dentro de tan solo unos instantes. Hablamos del secuestro más extraño de los tiempos recientes, que puede resolverse tras década y media. Os hablamos de Publio Cordón. Fue capturado por los Grapo. El rescate se pagó, pero él no apareció nunca. Ahora la confesión de uno de los secuestradores indicaría que su cuerpo, sin vida, se encontraría en Montmédoux, en Francia. Pero hay muchas cosas sobre este caso que se desconocen. Os las vamos a contar en unos instantes. Dentro de nada, con Fernando Rueda. Después llegarán los monográficos con Carlos Canales, con Jesús Callejo, que nos van a deleitar una vez más. Nos van a hablar de las mayores estafas de todos los tiempos. Con Ignacio Monzón nos adentraremos en los misterios de la ciencia griega y pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián. Hoy, el protagonista Baden Powell, la historia del fundador de los Boy Scouts. Después, el cine en el callejón, de la mano de José Manuel Escribano. El Che, que será uno de nuestros protagonistas porque se ha estrenado ya la segunda parte de la película, interpretada por Benicio del Toro. Expediente del misterio, 30 años se cumplen esta semana de uno de los casos más importantes de la historia. Ocurrió en Canarias el 5 de marzo de 1979, un ovni para algunos, un misil, una incógnita todavía abierta. Repasaremos este episodio, además tendremos la agenda cultural de Martín Espósito. Nos invita a escuchar lo nuevo de Depeche Mode, lo nuevo de Pet Shop Boys también. Y también, como no, el mundo del cómic con Raúl Sogún y los misterios de Sevilla. Los vamos a conocer de la mano de dos de los invitados que tendremos hoy: José Manuel García Bautista y, junto a José Manuel García Bautista, Jordi Fernández. Con ambos hablamos de los misterios de Galicia, de Sevilla. Y por supuesto, queremos agradecer, y hablaremos a lo largo de este fin de semana de ello, a todos nuestros oyentes su generosidad y esfuerzo. Hoy se ha celebrado un año del nacimiento del Bosque de Juan Antonio Cebrián. Hemos estado ahí. Habéis estado nosotros, vosotros con nosotros y nosotros con vosotros. Una estupenda jornada de convivencia. Ha sido un placer. Se ha entregado el primer premio del certamen literario de cuentos. Han editado los cuentos del Bosque de Juan Antonio Cebrián. Hemos estado allí durante todo el día, en Riva de Salices, en la provincia de Guadalajara. Ha sido una jornada estupenda en vuestra compañía. Hablaremos de este encuentro a lo largo de este programa, a lo largo del día de mañana, porque han estado todos los rosaventeros y gran parte, prácticamente la totalidad, del equipo de La Rosa de los Vientos. Comenzamos 9 sobre la 1. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...171 minutos los que tenemos por delante de programa, y los que tiene que aguantar Fernando con las exquisiteces del día. Bueno, hoy no se puede quejar, ¿eh? Buenas noches. Hola, buenas noches. Este es el mejor momento del día. Yo lo entiendo, creo que soy la envidia de todos, pero bueno. Pues sí, yo creo que más de uno de nuestros colaboradores te envidia, porque dicen, bueno, sí, a nosotros de vez en cuando nos envían, pero a que no le falta nunca es a Fernando Rueda. Claro. Hoy, ¿qué vamos a beber? Pues mira, lo primero, gracias a José Fon, vais a tomar, tanto Bruno como tú, este licor café tan rico. ¿Licor café? Sí. Pero esto no lo ha enviado los de la empresa esta que es nos patrocina, que el CINI, ¿no? Sí, verás. Es que nuestro patrocinador, el CENI, que como todos sabemos ya es cocina especializada nacional e internacional, han delegado en nuestros amigos rosaventeros. Ah. Entonces, oye, pues esto está buenísimo. Claro. Oye, para uno no lo has echado. Producto gallego. Gracias a nuestro ganador, a Celso María González. Bueno, buenísimo, o sea, Celso. Bueno, artesanal, puro, lo único que... Ya, no le eches whisky, hombre. No le eches whisky al licor café. Perdóname, pero es que... Es que de verdad que manía, ¿eh? Pero no se le echa un poquito de whisky. No, es que tú le echas whisky a todo. Quiere aclararlo, porque el licor café es bien oscurito, quiere aclararlo. Claro, para que no esté tan fuerte. Sí, no, porque te vas a poner negro después tú. Bueno, mira. Te vas a poner del mismo color. ¿Degusta este huesito dulce? Bueno. Este huesito dulce, que es gracias a una pareja estupenda... que Aurelia es la madre de uno de nuestros oyentes. Está buenísimo. Que el nieto se llama Juan Carlos. Y bueno, que esto ha sido la sensación, ¿eh? Hoy en... Tiene unas cositas por dentro. Es que está elaborado con productos naturales. Mira cómo te brota. Mira las ramitas. ¿Y esto por qué? Mira las semillitas. Pero si vienen los animalitos que estaban por ahí, pero se te está poniendo la cara como... Está pasando algo raro. Como Blancanieves se te está poniendo. Pero si el bollo estaba muy bueno. Es que ya sabes que nuestros amigos, pues... Hemos descubierto que les gusta el sabor del moho. Claro, este le habían separado de todo el grupo que hemos comido en los demás. Y han dicho, este es especial para Fernando Rueda. No lo ha dicho el CENI. Y yo, oye, ya sabes, a mí lo que diga el patrocinador y encima en manos de nuestros amigos, pues... ¿Se va a poner esto a la venta? Degusta. No, se pondrán los que hemos tomado los demás. El tuyo en especial es para casos y momentos puntuales. Bueno, pues nada. Ya sabes que estos efectos secundarios enseguida se pasan, ¿no? Sí, a las horas. ¿Huelo bien? Sí. A las 4 o 5 de la mañana. Si logras conciliar el sueño, pues el dolor cuando se duerme, pues se nota menos. Eres una primavera en flor ahora mismo, Fernando. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas noches. Lo siento. ¿Estaba tan bueno? Publio Cordón fue protagonista durante muchos meses, durante muchas semanas, de uno de los secuestros más terribles de la historia reciente. El último de los perpetrados por el Grapo. Se pidió un rescate. Ese rescate se pagó, al parecer, en Francia. Y se esperaba la liberación, una vez pagado el rescate, de Publio Cordón, del empresario zaragozano. Sin embargo, Publio no apareció nunca. Hubo todo tipo de rumores. Que si él se había fugado, porque se dijo y se habló de esa posibilidad. También se dijo que había sido asesinado por los miembros del Grapo una vez que no podían deshacerse del secuestrado sin que ellos pudieran ser apresados. Es decir, hubo versiones para todos los tipos. El responsable de ese secuestro, el responsable de los grapos, recientemente habló y dijo que efectivamente Publio Cordón había fallecido durante el cautiverio, antes incluso de que se pagara el rescate, al parecer, y que lo habían enterrado en una zona del sur de Francia, del Mont Ventoux, exactamente. Efectivamente. En La Rosa de los Vientos hemos... contado hace ya unos años, cuando se habló, se debatió este asunto, contamos aquí hablamos con Pilar Muro, la viuda de Publio, también con una de sus hijas, y siempre hemos seguido este asunto, por un lado por el secuestro y por otro lado porque fue un tema tan importante que los propios servicios de inteligencia, el CSI de entonces, el CNI ahora, participó en el intento de liberación con una operación a gran escala, que fue el intento de acabar con la banda de una forma negociada, y lo que pasa es que en el último momento pusieron como condición que para poder seguir avanzando en ese proceso tenían que decir dónde estaba Publio Cordón. El Grapo se negó a este asunto y se rompieron las negociaciones. Vamos a ver, Silva Sande, la persona, el terrorista que ahora dice que Publio murió, que además dice que se tiró desde una casa, desde un segundo piso. Publio Silva lleva desmintiendo este hecho pues desde que se produjo el secuestro hace ya va para los 14 años, desmintiéndolo rotundamente, ¿no? Todo esto, y el que él lo haga ahora y el que él lo declare ahora, cuando hay que recordar, ha sido expulsado de los Grapo, el camarada Arenas, que es el gran capo, lo ha expulsado, tiene unas justificaciones. Y hay unos datos muy importantes a tener en cuenta para entender realmente el asunto. Lo primero es la personalidad de Silva Sande. Silva Sande tiene complejo de jefe militar. Silva Sande habría sido un tío feliz si hubiera estado en Colombia con las FARC y si hubiera podido poner un uniforme y hubiera tenido a sus tropas uniformadas y las hubiera dirigido por en mitad de los bosques, ¿no? Y él, como tal, es una persona que hasta ahora siempre se ha vanagloriado de que siempre decía la verdad, excepto en el tema de las operaciones. ¿Por qué ha estado mintiendo tantos años? Ha estado mintiendo tantos años porque para una organización terrorista matar o que se les muera un secuestrado es el fin de sus chantajes. Porque si ellos en aquel momento del secuestro llegan a reconocer que Publio se ha muerto, a partir de entonces cualquier otro secuestro, cualquier otro intento de extorsión, ya habrían perdido absolutamente toda la credibilidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta otros elementos. El primero, Publio Cordón, y todo esto lo decimos en virtud de las personas que investigaron la desaparición de Publio Cordón, las personas que hablaron con Silva Sande, las personas que estuvieron en que conocieron el asunto. Lo primero es que Publio Cordón nunca saltaría desde un segundo piso, de un tercer piso. Nunca saltaría. ¿Por qué nunca saltaría? Porque Publio Cordón era un negociante. Era una persona que lo resolvía todo hablando. Y además era un gran negociante. Lo había demostrado siempre. Él era capaz de sentarse a hablar con las personas y con sus palabras ser capaz de convencerlas de las cuestiones. Es bastante probable que el propio Publio Cordón hablara con los terroristas, les dijera, bueno, a cambio de este dinero que seguro que van a pagar, ya veréis cómo todo va bien, les convenciera de eso. Él nunca habría huido. También es verdad que Silva Sande pudo llegar a tener, por conversaciones que han tenido los investigadores a lo largo de los años con él, Silva Sande tuvo o pudo tener ciertos celos con respecto de Publio, con respecto sobre todo de la personalidad de Publio. Es incluso probable, ellos piensan, que Publio pudiera seducir a sus secuestradores, ¿no? Algo que para un jefe militar era absolutamente imperdonable. Era algo que le quitaba lo peor de lo peor, ¿no? Para él, ¿no? Después hay que tener en cuenta otra cosa. Que Publio era un atleta. Es decir, Publio era una persona que se cuidaba. Era una persona que corría, era una persona que cuidaba su cuerpo. Por lo tanto, en el caso de que Publio hubiera decidido saltar desde un segundo piso, no era la típica persona asustada que no hace nada y que de repente ve una salida y se tira. Es decir, Publio, hombre, siempre al caer te puedes romper una pierna, pero no habría sido una cosa de locura. Todos estos elementos y otros dan la certeza a esos investigadores, a esas personas que han conocido todo el caso, a confirmar algo que yo creo que la familia y que los que estaban ahí ya sabían o ya deducían, y era que a Publio lo asesinaron. ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué ocurrió? Bueno, pues eso ahora mismo no lo sabemos, y es difícil de saber porque la persona que lo hizo, la persona que lo conocía, es Silva Sande, ¿no? Silva Sande ha dicho que bueno, que se tiró, que se mató y que lo enterró en el bosque cercano. Eso es como no decir absolutamente nada. Porque claro, decir que lo enterró en el bosque cercano, imagínate, sí, en un bosque, ponte a buscar un cadáver enterrado en un bosque, ¿no? Hace 13 años, además. Hace 13 años, o sea, un desastre, ¿no? Sobre todo porque da credibilidad a que él ya, los elementos que él pudo tener para situar el cadáver, el enterramiento, ya pueden haber cambiado. Con lo cual, él puede decir un sitio, pero que ese sitio ya no está exactamente igual, ¿no? ¿Qué pretende con eso? ¿Qué pretende con eso cuando ya le han expulsado de los Grapo? ¿Qué pretende con eso cuando ya está condenado, si no me equivoco, a 30 años de prisión por el secuestro, por la retención? No por... por el asesinato, porque como no hay cadáver, no le han condenado por eso. ¿Qué puede pretender? Me dicen, Bruno, que de alguna forma quiere ir a Francia. Porque realmente, si hay alguien que puede decir dónde está el cadáver, sobre el terreno, recordando lo que hizo, todo eso, es Silva Sande. Es decir, fue por aquí. Y acotar muchísimo más la zona de búsqueda, lógicamente, yo, ¿no? Estábamos en esta casa, yo fui, llevé el cadáver... Que además lo hacen los cuerpos de seguridad en sus investigaciones muchísimas veces. Claro. Llevar al culpable una vez que es confeso, lo hemos vivido con el caso, por ejemplo, de Marta, de la chica sevillana. Bueno, pues se lleva a los culpables o a los imputados al lugar en donde se cometen los crímenes para reconstruirlos junto a ellos y que, bueno, pues gracias a eso que se pueda aclarar un poquito más la circunstancia, en este caso, la ubicación de ese cadáver. Efectivamente, pero ¿por qué quiere ir a Francia? Esa es una de las preguntas que hay pendiente. Hay quien dice que este es como comillas, lo de loco, comillas, ¿no? Un loco pues piensa que si le trasladan de un sitio a otro, pues que puede escapar, por ejemplo. Algo hartamente improbable. Improbable, porque... yo diría imposible, no, pero bueno, en la vida no hay va nada. No solo ni con 10, ni con 20, seguramente ni con 30. Pero otros decían, no, es que él piensa que a lo mejor si va a Francia... y se descubre el cadáver, entonces los que tendrían de alguna forma la jurisdicción sobre el asunto sería la policía francesa, ¿no? Lo cual tampoco es exacto, porque sí, yo ya he preguntado... Hay unos acuerdos además de terrorismo que afectan sobre todo a ETA, porque ha sido la mayor problemática, pero el Grapo está también entre las organizaciones terroristas. Sí, pero además hay un tema, yo hablo con un abogado, hay un tema de, es verdad, de concurrencia de jurisdicciones, pero está muy claro que la preferencia sería española, porque ya es un tema incluso que ha sido juzgado, ¿no? Exacto, es decir, que no habría en ese sentido ningún asunto. Entonces, ¿qué es lo que él pretende de ahí? Pretende algo. Pretende, sin ninguna duda, algo. Lo que hay que desechar totalmente es que lo haya hecho por un arranque de humanidad, por un arranque de compasión con la familia. Eso absolutamente hay que decir que no. Pretende que le bajen la condena, pretende ya alejarse de los Grapo, y que si finalmente se produce un abandono total de los Grapo como tal, bueno, pues que pueda salir de prisión antes, no sé, de alguna forma, pero no es absolutamente interesado. Es absolutamente interesado. Y en cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que nadie cree esa versión de que se pudo tirar de un segundo piso. Esta semana también hemos conocido algunos datos, y nos amplías referencias al respecto, sobre las extrañas aventuras de un agente de la CIA en Argelia. Efectivamente, es absolutamente demostrativo de lo que es el espionaje, ¿no? La verdad es que si recuperáramos nuestras microfichas, este merecería una microficha, porque es la demostración de una personalidad típica de algunos espías, ¿no? Estas últimas semanas nos hemos enterado que Andrew Warren, 42 años, director de la delegación de la CIA en Argelia, pequeño paréntesis, delegación de la CIA importante, conocida por la propia Argelia, que está allí asentada con un montón de agentes persiguiendo el terrorismo islamista. Ya es curioso. Bueno, que Andrew Warren, bueno, pues que es un... supuestamente estaba muy valorado como espía, es un afroamericano que dicen en Estados Unidos, un negro que bueno, pues ha estado en Egipto, ha estado en muchos países y que aquí, bueno, pues se había infiltrado perfectamente entre los islamistas hasta tal punto que la gente estaba convencido de que era un negro que se había convertido al Islam y que se le veía frecuentemente en las mezquitas discutiendo apasionadamente con los más radicales de todos de toda la gente, ¿no? De allí. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que hace 3 meses apareció en la embajada una ciudadana española por matrimonio, porque ella era egipcia, una egipcia española con la doble nacionalidad, casada con un español, que era en virtud de lo cual tenía esa nacionalidad, y se presentó allí, pidió hablar con el jefe de seguridad y le contó que hacía 7 meses Andrew Warren la había violado. Uh-huh. Y entonces empezó a contar cómo había ocurrido. Claro, no era una violación a la normal usanza. A Andrew Warren la había llevado a su casa, le había dado a beber una bebida extraña, una bebida que la hizo inicialmente vomitar, pero que inmediatamente hizo que todas sus voluntades se suprimieran. Uh-huh. Es decir, que no pudiera oponerse a las pretensiones que Warren tenía. De hecho, la violó. Bueno, ella tardó en denunciarlo y lo contó ahí. Su sorpresa es que el jefe de seguridad no se sorprendió absolutamente nada, porque unas semanas anteriores otra ciudadana también germano-argelina había contado exactamente la misma historia. Bueno, se abrió una investigación judicial y con esa orden judicial se entró en el domicilio del jefe de la CIA. Y digo, con una orden judicial, pero no una orden judicial argelina, sino con una orden judicial americana, porque la residencia del jefe de la CIA es territorio americano. Por lo tanto, quien tiene la jurisdicción son los Estados Unidos. Entraron, investigaron y encontraron lo que demuestra qué gran chapuza es los propios agentes, qué seguros están de todo. Sin ningún problema encontraron todo tipo de fotos de las dos chicas y de otras cuantas más. Encontraron unos fármacos especiales para este tipo de actos violentos y además encontraron algunos otros libros sobre violaciones y sobre todo este tipo de cosas, ¿no? El agente, el jefe, fue trasladado inmediatamente a Estados Unidos y ahora mismo está en Estados Unidos. Uh-huh. Mi sorpresa, Bruno, es que no ha sido inicialmente, no se le ha presentado cargos contra él. Uh-huh. Es verdad que supuestamente se le ha apartado, pero de alguna forma lo que estamos hablando es de una serie de gente que motivada a lo mejor por el tipo de profesión que llevan, motivado a lo mejor por el carácter que él ya tenía, se ha dedicado a ir violando mujeres, uh-huh. Bueno, con todos los riesgos que eso supone, ¿no? Pero un pájaro de estas características, me pregunto yo, que trabaja en algo tan importante, aparentemente para la seguridad de todos, incluso uh-huh. de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, ¿qué podemos esperar de la defensa que de esa seguridad nuestra puede ejercer un tipo como este? Bueno, pues efectivamente hay un refrán en espionaje que son dice los hombres más limpios para los trabajos más sucios, ¿no? Uh-huh. Pero este es un sucio para un trabajo sucio. Es el hombre, los hombres más sucios para los trabajos más sucios. Bueno, dentro del espionaje hay mucha gente de este tipo. Es verdad que yo conozco muchos, he conocido muchos agentes españoles a lo largo de mi vida, y la inmensa mayoría de ellos eran gente muy honesta. Claro. Pero también es verdad que a lo largo de toda la historia del espionaje ha habido tipos descerebrados o con una sexualidad extraña, llamemos, importante, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, la red de Cambridge, que era una red, una de las redes más famosas, más importantes, que eran agentes ingleses que trabajaban para la Unión Soviética, y que ellos llevaban una vida sexual muy complicada, y que al llevarla complicada eso les hacía correr determinados riesgos y determinados peligros y suponía una debilidad para el propio servicio. A mí lo que me llama la atención es que la CIA no haya tomado medidas ya urgentes, presentar una demanda, detenerle, ¿no? ante eso, que al final, aunque haya sido Argelia, es territorio americano, por lo tanto ya uh-huh. lo podía poner. Eso es lo que me parece todavía, fíjate, mucho más grave que lo demás, ¿no? Es decir, lo de él es gravísimo, pero que sus jefes, sus responsables, no se responsabilicen de la situación y tomen tremendo. Medidas es lo más terrible. Hablando de responsables de servicios de inteligencia, el responsable del Servicio de Inteligencia Español, del CNI, va a comparecer en el Congreso esta semana. Efectivamente, el martes va a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que es una comisión que siempre le hemos llamado la Comisión de Secretos Oficiales, y es una comisión a la cual está presidida por el presidente del Senado y por los portavoces de cada uno de los grupos. Es gente que entra ahí, a esa comisión, a los cuales se les pide que no lleven teléfonos móviles, que los tengan apagados, y que además no pueden revelar absolutamente nada de lo que pase allí el martes. Ya tenemos una larga experiencia en la democracia de que, por suerte, nos enteramos de aquello que pasa, porque realmente hasta ahora las intervenciones de los jefes de inteligencia no han hecho una gran aportación de secretos que obliguen a los diputados de alguna forma a guardar secretos, ¿no? Allí va a varios temas. Uno de ellos es uno de los temas que hemos estado tocando aquí durante estos últimos meses y que el Partido Popular le ha preguntado, que es las razones por las cuales fue cesado el anterior director y técnico de inteligencia, Agustín Casinello, que bueno, fue cesado, era el jefe de la delegación en Londres y fue traído a España, nombrado para el cargo, y 3 meses después fue cesado fulminantemente. Se dijo que tenía que ver con fallos operativos que había habido en Afganistán, y sin embargo rápidamente se desmitió. Aquí lo dijimos, no sé si te acuerdas, sin saber nada habíamos leído la información de un periódico y dijimos que eso era absolutamente absolutamente imposible. Sai dice en privado, Bruno, que sin ello era un absoluto desastre en el tema del terrorismo de ETA. En las fuentes oficiales, cuando hablas con ellas, te dicen que el motivo era que tenía un enfrentamiento, también lo hemos contado aquí, con el jefe de operaciones, que es su igual, el director técnico de operaciones, alias Murúa, y que tenían un enfrentamiento entre los dos. Hasta ahora no se ha contado, y tendremos que esperar a ver si responde la pregunta, a ver qué cuenta Sainz en el Congreso, que durante esos 3 meses se produjeron algunos grandes éxitos en el tema terrorista, como la detención de Cherokee, el jefe militar de ETA, pero también se produjo algún grave enfrentamiento con los cuerpos policiales españoles y franceses. Lo que no sé es si el Alberto Saiz explicará eso en relación a ahí, ¿no? Y luego va a hablar de Lukoil y del informe que hicieron sobre la petrolera rusa, pero va a hablar de un tema importante, y es que por tercera vez le van a preguntar por los vuelos y las escalas de los aviones de la CIA en los aeropuertos españoles. Por tercera vez le van a contestar. Ahora va a contestar una situación curiosa. Él va a explicar esos vuelos en los cuales hasta ahora se han dado muy pocos datos, cuando el ministro de Asuntos Exteriores ya ha dicho que quizás incluso algunos de esos que fueron secuestrados en esos vuelos pueden venir a España a ser acogidos, con lo cual algunos de ellos a lo mejor ni lo saben, pero ya estuvieron en España, ¿no? Qué paradoja. La filtración de la semana, la información reservada que nos trae, precisamente vuelve a tener al CNI como protagonista, pero tiene que ver con algo que es importantísimo para el CNI y sin lo cual seguramente no existirían servicios de inteligencia, no podrían llevar a cabo el trabajo. Efectivamente, es algo que tiene que ver con el CNI, que tiene que ver también con la policía. Normalmente los tratan a los confidentes con muchísima precaución. El confidente es una persona que está infiltrada en determinados lugares donde se genera un montón de información de muchísima calidad. Sin embargo, esta semana ya nos hemos enterado que a Monser Alcázar le han condenado a la justicia americana a 30 años de prisión. Monser Alcázar era un traficante de armas, era un delincuente, quiere decir que lo era, es decir, que eso lo sabían todo. Monser Alcázar hizo un enorme servicio cerca de Siria, cerca de esto, tanto a la policía como al CNI. Sin embargo, ahora habrá muchos confidentes preguntándose, claro, si a ellos alguna vez les pasa algo, ¿realmente la policía y el CNI les protegerán? Nos ha jugado una mala pasada ahí Estados Unidos, desde luego. Sin duda. Hablando de Estados Unidos, el mensaje te llega desde ahí esta noche. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Quién me manda un correo? Tu amiga Hillary. Ay, no me digas, que hace tiempo que no la veo. Pues mira lo que te cuenta, mira lo que te cuenta. Hello, Dorueda. Estoy algo disgustada. Confiaba en reunirme contigo después de Moratinos. Pero desde que Bill, mi marido, ya no te envía apuros, no eres el mismo. Es que ya no me puedo fumar en la radio. Es decir, es que ya no... Cuando estaba Juan Antonio echábamos aquí unos puritos y unas cosas y esto se llenaba de humo y yo me traía la gabardina, pero ahora ya... Está todo prohibido. Pero bueno, que sí, que... Pero las relaciones con Estados Unidos no van a funcionar tampoco, ¿eh? No sé qué vamos a hacer. Y si tú no ayudas, Fernando... Ay, me pica la esta. Sí. No sé qué hago. Bueno, aguantarte. Ya no vuelvo a tomar un bollo de esos. Sí, yo no sé cómo te has atrevido, ¿eh? Oh, vaya, por Dios. Gracias. Hasta el día del sábado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Monográfico con Carlos Canales. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y Jesús Callejo. Hola, Bruno, ¿qué tal? No vamos a presentar el tema, van a presentarlo ellos, cantando. Me parece muy bien. No sé si os acordáis, pero son Milli Vanilli. Tuvieron un éxito rotundo en los años 80, también en parte de los 90, y se convirtieron en la mayor estafa seguramente de la historia de la música. Se descubrió que no cantaban ellos. A mí la duda que me entraba es que, como si los cantantes falsos que interpretaban esta canción hubieran hecho algo especial, pero bueno, es decir, los originales debían ser muy muy malos, y fueron... Y representaron el mayor fraude y escándalo de la historia de la música. Pues ganaron un Grammy. Es verdad, de hecho lo que los oyentes están escuchando es Guard You Now Is True, que fue ni más ni menos que una canción que, bueno, fue a través de la que se descubrió que logró, porque es muy difícil conseguir el Grammy al mejor artista nuevo del año 1980, que es el premio que tuvieron. Y la verdad es que mantener un fraude durante tanto tiempo y con tanto éxito es realmente notable, por eso vamos a encabezar la lista con ellos, aunque fue un fraude menor comparado con lo que vamos a contar luego. Pero porque el monográfico de hoy Es sí. Un listado de algunas de las mayores estafas de, maneras, de todos los tiempos. Yo tenía que decir que alguien que se llama Fab Morvan y Rob Pilatus no puede ser muy serio. No. Es que hay que ser hombre de Rob Pilatus. Por lo menos no cantaban, pero es que los que cantaban tampoco eran nada buenos. Y encima eran alemanes, ¿no? Sí. Eran negros alemanes, era una cosa. Era todo delirante. Pues precisamente en esta canción, que es la que estamos escuchando, es la que le sirve para, bueno, pues desmontar un poco todo el tinglado que tenía pues la cadena discográfica, que no es que les habían lanzado a la fama, evidentemente, para ganar dinero, ¿no? Porque en ese momento, cuando están en un concierto en Connecticut, la cinta con la pista de la canción se trabó y, claro, y se quedan ellos como papanatas abriendo la boca y cerrándola, pero vamos, dando unos gallos tremendos. Y a partir de ahí dijeron, bueno, esto es un escándalo tremendo, tiraron del hilo y efectivamente Milli Vanilli era el dúo que no podía cantar. Vamos. En realidad no eran los únicos, obviamente, culpables, puesto que aparte de ellos dos, que lo eran porque eran plenamente conscientes de que eran capaces de cantar, estaba Frank Farian, que fue era el responsable en aquel entonces de la compañía Arista Records, que era la compañía de discos que consiguió preparar este montaje. Y cuando fueron descubiertos, porque no hay que recordar, bueno, esto fue en un concierto en vivo de la MTV, pero en realidad, estamos en la MTV, de la cadena de vídeos musicales, pero la verdad es que había ya ligeras sospechas de que algo fallaba, porque alguien no puede vivir eternamente el playback. Alguna vez en la vida tiene que cantar. Que no cantaban en la ducha, creo que se les notaba bastante que no eran ellos. Pero bueno, este es un caso sorprendente dentro de la música. Es verdad que no sé el dinero que podrían hacer los que estaban detrás, pero nada comparado con algún caso de los que vamos a decir ahora. Hablando de dinero, y porque bueno, pues es una estafa patria que ya es triste, que ahora se ha hecho muy famosa la forma de estafar con el caso del banquero, del inversor norteamericano Madoff, pero bueno. Todo aquello tiene su origen. Bueno, como Madoff y Stafford y lo que seguirán saliendo. Pero porque van a ritmos de... El más tonto ha robado 10.000 millones, o sea, de dólares. Bueno, pues y sigue aumentando. El libro de instrucciones lo escribió una señora que se llamaba Baldomera. Baldomera. Mira que va a ser Baldomera. También. Es el inicial de y de esto. Apellido Larra, que no es casualidad, ¿no? Efectivamente, porque era la hija de Larra, del famoso escritor. Pero y la es hija cierto, que tiene cuando Larra ya se había suicidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad que nació después, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser hija de Larra. La verdad es que es muy curioso porque Baldomera creó un montaje al que se llama, aquí ya llamó Caja de Imposiciones, que nació durante la época del reinado de Alfonso XII de la Restauración y luego de Alfonso XIII niño durante la regencia de la reina María Cristina. Y la verdad es que el montaje que fue, pues que vamos, que construyó, que no es ni más ni menos que un timo piramidal en el sentido más clásico de la estructura capitalista de los engaños piramidales. Aunque bueno, yo tengo duda que sea un engaño, porque prácticamente la estructura de funcionamiento, digan lo que digan muchos economistas del capitalismo, en el fondo siempre es una pirámide. Entonces, el hecho cierto es que... Los bancos, en cierto modo, lo son también. Claro, lo que pasa es que... Es decir, lo que ocurre es que hay distingo entre las pirámides. Hay pirámides que tienen, bueno, pues mejores tratos. No es el lugar, pero sería una pirámide buena es la sociedad social y una pirámide mala es esto. Exacto. Es decir, ¿en qué sentido? Es decir, en que la pirámide puede no tener nada detrás o puede tenerlo. Depende. Otra cosa es que la pirámide es una forma estructurada de... Una pirámide es mala ingresos. Cuando una de las teóricamente buenas la señala. No, es cuando no tiene nada detrás. Es decir, cuando no hace nada, cuando no tiene ningún valor real. Tú puedes discutir, yo que sé, por ejemplo, el valor del oro, pero es difícil discutir el valor de algo que ni siquiera has llegado a comprar. O sea, esa es la cuestión del engaño piramidal perfecto. El caso es que Baldomera Larra, que era una persona relativamente conocida, era como bien conocido, se llamaba Larra Betoret, y era hija del escritor, y estaba casada con un médico de la Casa Real. Que esto es lo importante, con el doctor Carlos de Montemayor, con el que había tenido varios hijos y una vida aparentemente normal. Pero cuando Alfonso XII es restaurado en el trono de España en 1875, hay un problema en el matrimonio, y es que el marido de Larra, un hombre de corte liberal, no quería continuar con el cargo que tenía, y dimitió, o sea, dijo que no, que se prefería, va a la colonia, se fue a Cuba, de hecho. Exactamente. Entonces él dijo que no quería y quería hacer otras cosas. Y a partir de ahí, la pobre Baldomera, pues se quedó sola, pero no desvalida, como veremos a continuación. Sola y con varios hijos. Entonces, claro, ahí entra la picaresca. Algo tenía que hacer esta mujer. Lo de la prostitución lo dejó, porque dijeron, no, parece que lo desechó como una alternativa poco fiable. Y sí, se le ocurrió, y ahí es un poco... la gran audacia, ¿no?, que tuvo Baldomera, de crear un sistema piramidal, y empieza pues de la forma más inocente, en principio. Pide prestada una onza de oro a una conocida suya y la promete devolver duplicada tal cantidad al cabo de un mes. Y efectivamente, llega un mes y la devuelve las dos onzas. Esto empieza a correr por el barrio, dice, y todo el mundo pues, la entrega dinero, con el compromiso que ella se lo devuelve sin ningún problema en el plazo estipulado. Pues perfecto. cada vez la operación era más sustanciosa, hasta el punto de que, claro, estamos hablando de que daba el 30%. En un mes. En un mes. En un mes. Solo en un mes. Uh-huh. Así un que, mes. ¿Quién no le iba a depositar sus ahorros? Y ella escrupulosamente los devolvía, pues cada mes o cada seis meses, en fin, el tiempo que estuviera pactado. La verdad es que hay que reconocer que nunca ocultó nada, porque una vez le preguntaron que cómo conseguía dar el 30% de interés y la respuesta fue muy buena. Mi secreto, dice, algún día se sabrá y verán que es tan sencillo como el huevo de Colón lo era. Y se supo, y de hecho lo era. Bueno, fíjate que toda esta operación, durante el tiempo que ya estuvo manejando los dineros de otro, pues fueron más de 20 millones de reales, que es toda una fortuna, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Y el número de impositores se contó por millares. O sea, estamos hablando de cifras que mareaban en aquella época, incluso marearían ahora, hasta que llega un momento que evidentemente pues la pilla, ¿no? Porque fíjate qué curioso, que además hay una cosa sorprendente, porque las de los timos piramidales siempre requieren algo esencial, que son mejores cuanto más es la fiabilidad de la persona que lo genera, porque se basan normalmente en el convencimiento. Es como un truco, como un truco de magia, en el que alguien, como es como un mentalista que te va a convencer de que lo que va a hacer es bueno. Le preguntaban siempre a la caja de imposiciones de Baldomera Larra cuál era la garantía que daba a muchos de los inversores, y ella dijo simplemente que, fíjate qué respuesta, es decir, que en realidad no había ninguna, porque lo reconocía, dado que ella reconoció una vez que le preguntaron, ¿y qué haría usted en caso de quiebra? Dijo, el viaducto, se refería al viaducto, sí. Porque no son de Madrid, la calle Bailén, que es de donde se tiraban los suicidas hasta que el ayuntamiento le colocó, como es bien conocido, una mampara de metacrilato. Ahora se siguen tirando todavía. Pero por los bordes. Sí. Ahora rebotan y caen de otra forma. Ya no es tan fácil suicidarse desde ahí. El caso es que el reconocer que el único sistema que tenías en caso de una quiebra era el viaducto, pues quiere decir que es que las garantías realmente no eran muy poderosas. El caso es que, como bien dice Jesús, pues esto se acabó descubriendo, claro. Se descubrió y además la defendieron, porque aquellas personas, cuando pasa a manos del juez de instrucción del Distrito de la Latina, muchísima gente que no sabía para nada que todo era una estafa, que tenían un buen concepto de Baldomera Larra, pues la defendían como diciendo que era la gran benefactora, la que les había salvado muchas veces a muchos de la ruina, ¿no? Así que, bueno, pues tuvo ese apoyo popular hasta que, en fin, se empezaron a dar cuenta que no había nada detrás. Al final la declaran culpable por alzamiento de bienes, es condenada a prisión, recurre y al final es absuelta en el año 1881 y, bueno, pues a partir de ahí se va a Francia y su vida ya es mucho más oscura. Sí, pero fíjate que curioso que logró algo famoso, que además que no es el único caso de los timadores de los que vamos a hablar y de los grandes estafadores, y es que tuvo una pequeña condena de cárcel, marchó a Cuba con su marido murió, y a la vuelta estuvo viviendo durante un tiempo relacionada más o menos para poder vivir con su hermano, con Luis Mariano Larra, que era un gran comediógrafo de la época, y pasó totalmente desapercibida y la historia llegó prácticamente a olvidarse, hasta el extremo que Baldomera Larra se recurre a ella y a su caso solo cuando se produce una gran estafa. Sofico lo ha hecho en el 70, claro. El caso de Afisa Forum, es decir, cuando va ocurriendo ahora Madoff o Stratford. Entonces, cuando va ocurriendo algo de ese estilo, cuando de nuevo dicen, pues hay que acordarse del caso de Baldomera Larra. Pero la tía consiguió salir muy bien del asunto y, bueno, llevó una vida luego bastante razonable y bastante normal. Continuamos porque, bueno, Baldomera Larra, decíais, tuvo que marchar a Francia. Ahí vamos a situar la siguiente gran estafa, porque en aquel país, en su capital, en París, bueno, existe un monumento internacionalmente conocido como es la Torre Eiffel, que alguien un día dijo, pues lo vendo. ¿Qué tío, Víctor Lusky? ¿Qué? Y lo vendió dos veces. Exacto. Bueno, también dice que algún sevillano ha vendido la Giralda hace tiempo y que alguien la compró. Si quieres, cuéntate la Torre Eiffel, pero yo quiero contar de verdad por qué me fascina a mí Lustig, que no es por el caso de la Torre Eiffel. Porque hizo una cosa que hay que echarle la palabra exacta en español, o sea, la uso así, es hay que echarle huevos para lo que hizo el tío. Un par de cataplines. Que es intentar timar al Capone, que eso es una cosa que hay que echar valor. Y lo consiguió. Sí, sí, lo logró. Lo consiguió, pero sí. De una forma muy inteligente. Sí, sí. Ahora lo empezamos por la Torre Eiffel, hay que empezar las cosas por... Venga, cuéntame la Torre Eiffel, venga. Contamos por la torre, ¿no? Sí, sí. Nada, pues se le ocurre, era bueno, pues en un momento donde se hablaba de que mantener económicamente la Torre Eiffel por parte del gobierno de Francia era muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, pues había rumores, leyendas urbanas, donde decían que en algún momento pues podrían desmantelar la torre porque, bueno, es imposible mantener esa cantidad de gastos y, sin embargo, si la llegan a desmantelar y venderlo aquello como chatarra, como hierro, pues bueno, que la economía francesa pues posiblemente mejorará. Rumores, por supuesto, infundados, pero, bueno, pues este pícaro, que es Víctor Lustig, pues se aprovecha y dice, pues muy bien. Él se hace pasar por un alto funcionario del gobierno francés, diciendo que tiene potestad y atribución de buscar los mejores empresarios, de hecho reúne hasta 7 u 8 empresarios, para que les hagan una oferta en firme, en secreto, a ver qué persona le puede interesar comprar la Torre Eiffel y que no habría ningún problema porque además les harían un favor al gobierno francés. Así que siempre hay un tonto lava que pica y entonces en este caso ese tonto lava le pasa una oferta, ese se llamaba además André Poisson, veneno. Que ya le vale. Que es el colmo. Y, sí. Y consigue, pues eso, que le dé esa oferta. No paga la totalidad, sino que Víctor Lustig lo que le dice es, mira, que necesita el dinero cuanto antes porque tiene que dar ese un primer plazo. Cobra un cheque, una cantidad bastante razonable, porque estamos hablando de $34,000, y se marcha a Viena para que deje pasar un poco el tiempo y hasta que esto se olvida. Hasta que, claro, se da cuenta el otro que le habían estafado, pasa un tiempo, regresa otra vez a Francia y le vuelve a vender la Torre Eiffel a otro con el mismo sistema. O sea, que era bastante listillo hasta además, que aparte el Capone. Fue muy ingenioso porque, además, claro, era un tipo que quedaba tan de tonto que no le denunciaban a la policía, con lo cual muchas veces quedó impune. Bueno, además, por cierto, Lustig es famoso por una cosa curiosísima en la historia. Fue la primera persona que intentó hacer dinero falso con una fotocopiadora. Con las primeras fotocopias de la historia, a principios del siglo XX. Sí, que lo llamaba la caja romana. Una Xerox y fotocopió $30,000 de la época con un papel así más o menos cutrillo. Y bueno, eso le sale bastante mal, pero se notó mucho. Pero el caso es que el timo que hizo Al Capone es de los más geniales que he visto yo en mi vida, porque es buenísimo. Necesitaba dinero, dinero urgente. Vivía en Chicago y estaba desesperado porque necesitaba una suma de dinero muy considerable para la época, es que quería $5,000. Y no tenía forma humana de conseguirlo. Entonces se le acercó ir a ver Al Capone, que ya en principio hay que echarle valor para ir Al Capone a pedirle dinero. Y lo que le dijo es que él tenía acciones en el mercado de Nueva York, en la bolsa, que en aquel entonces estaba poco antes del gran crack y estaba subiendo de una manera impresionante, y que le podía ayudar a tener un enorme éxito. Y le convenció de tener una labia increíble para invertir $40,000 de la época en las acciones de mercado que él controlaba. El caso es que cogió el dinero. Sí, Capone le advirtió, dice, si no me lo devuelves, te mato. Sí, literal, o sea, no andalo con tonterías. Entonces, yo no ocuparía un hueco más dentro del lago donde hay que estar lleno de gente con cemento en los pies. Y el caso es que con el dinero Víctor Lustig se fue a un banco y depositó todo en una caja de seguridad. Y lo dejó 2 meses. A los 2 meses sacó el dinero y se presentó con Al Capone y le dijo, señor Capone, su dinero. Y le dijo Al Capone, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Y dice, fíjese, he estado viendo que no era lo suficientemente solvente las garantías que me daban las acciones y, como comprenderá, yo no tengo ningún interés en estafarle a usted, con lo cual prefiero devolverle el dinero. Entonces se quedó tan impresionado Al Capone por un acto de honradez tan notable que le dio un premio, $5,000, que es lo que Lustig quería. Claro, ya estaba hecho el asunto. Ya tenía el préstamo. Vamos a seguir con este repaso de las grandes estafas. Hemos pasado por comentar algunos de estos episodios, pero todavía nos quedan algunos. Seguimos en Francia. Mira, un impostor francés que era Christopher Rocancourt, que se hacía pasar por un descendiente de los Rockefeller, ni más ni menos. Así que, claro, decir Rockefeller, pues imagínate, ya era como una especie de garantía de que el hombre tenía dinero y estaba... Y que era un estafador, seguramente también. Y que estaba totalmente pelado. Porque su madre trabajaba como prostituta, su padre era un alcohólico, así que imagínate ya los antecedentes que tenía este hombre. Sí, sí. Porque, menudo modelo, porque los Rockefeller anda que no se llevaron en sus primeros años, pero llegaron a la conclusión de que daba igual tantas multas, que ganaban mucho más que con las multas, con lo cual... La cosa es que se va a Estados Unidos y allí pues intenta hacer fortuna de la mejor forma que él sabe, que era estafar. Y personifica en alguna ocasión a un productor de películas, a un campeón de boxeo, bueno, la verdad que todo lo que fuera para ganar dinero, a un inversionista, hacía todos los papeles. Y hacía creer a pues muchas sí, personas... Eso fue genial. Que su madre era Sofía Loren. Se lo creían. Es increíble. Y que sus tíos era Oscar de la Renta y Nino de Laurentiis. El productor de cine. Y había gente que se lo creía, ¿sabes? Entonces, bueno, hasta se casó con una playmate, con Pia Reyes, una modelo de revista, o sea, de Playboy. Tuvieron un hijo al que llamaron Zeus. Que tenía una vida social pues bastante decorosa, pero detrás no había nada, todo humo. Sí. En Canadá... El padre de Zeus, nada menos. Sí, nada, que encima Zeus, el nombre de Dios. Claro, que vivía como un dios. Rocancourt escribe una autobiografía en la cual, pues eso, ridiculizaba a sus víctimas, las ponía a cara de un burro, claro, diciendo que eran todos bastante tontillos, y la escribe en marzo del 2002, y bueno, cuando ya más o menos ya todo se sabía, en fin, el hombre pues había vivido decorosamente hasta que acaba en la cárcel. Fue extraditado a Nueva York, se declara culpable de 3 de los 11 cargos que le estaban atribuyendo, pero bueno, había amasado en el camino una fortuna de $40 millones, ni más ni menos, dentro de esa carrera delictiva. O sea que ahí le tenemos, el Rockefeller francés. El siguiente caso que vamos a comentar es muy conocido porque se ha hecho una película sobre su vida que se llama Atrápame si puedes, que es la película que protagonizó Leonardo DiCaprio, y se llamaba y se llama Frank Abagnale, que tiene todavía hoy en día una compañía llamada Abagnale y Asociados, que se dedica obviamente al asesoramiento contra fraudes. Bueno, pues durante sus años jóvenes fue un famoso timador en los años 60. Sí, sobre todo de los 16 a los 21 años. Sí, sí, sí, era cuando era muy jovencito. Y entonces lo que quería básicamente era vivir bien. Lo que le gustaba a Abagnale y todavía le gusta era la buena vida, los restaurantes lujosos, la ropa costosa y las chicas guapas. Y se ha dedicado toda su vida a ello, con la verdad es que con entusiasmo y dedicación. El caso es que cuando era muy joven se le ocurrió una cosa. Él hacía copias exactas de cheques, o sea, era un estafador clásico, pero añadía un elemento muy curioso dentro de toda la estructura de su vida, que era que se dotó de dos profesiones respetables. La primera parte es porque, como le gustaba viajar por el mundo, se hacía pasar por Frank Williams, que se suponía que era un piloto de la Pan Am. Entonces su capacidad para disfrazarse y para meterse muy, se utiliza muy bien con el entorno y con el lenguaje y con las costumbres, la forma de hablar de cada uno de los círculos en los que se movía, y eso le permitió durante un tiempo muy considerable pues viajar gratis en los aviones de la Pan Am a lo largo del mundo. Exactamente igual hizo cuando se hizo pasar por un pediatra durante casi un año, haciéndose por un pediatra en un hospital, que mira que es difícil, y lo logró con pleno y notable éxito. Pero lo mejor es que, claro, quería ser abogado, pero le estaba imposible pasar por Harvard y aprobar toda la carrera. Con lo cual lo que hizo es una cosa muy curiosa, es decir, falsificó el título de Harvard y luego lo que aprobó es el examen, que se les hace a los abogados cuando acaban la carrera, lo cual demuestra una notable capacidad. Es como si tú te falsificas todas las características de la carrera de Derecho, pero luego aprueba la oposición de abogado al Estado, por ejemplo. Pues es lo que hizo él. Entonces, aprobó la oposición y, de hecho, trabajó como abogado agregado en Luisiana durante un tiempo. Dentro trabajó para el gobierno del Estado de Luisiana. Es decir, Abagnale era realmente un tipo brillante, la acabaron descubriendo, acabó en la cárcel. Y, bueno, pues después, una vez rehabilitado, pues es un caso perfecto, que al igual que los piratas informáticos que luego trabajan para los que les han descubierto, pues le ocurrió algo parecido. Y ahora vive precisamente de conocer muy bien cómo se estafa a la gente. Seguimos también pues con alguien que se hizo pasar por médico y además hasta operó y todo. Ferdinand de Mara. Este yo creo que será el hombre de los mil oficios. Este no tenía ningún problema, dominaba todas las materias y así le fue, ¿no? Actuaba como ingeniero civil, otras veces como policía, como guardia de prisión, como psicólogo, como abogado, lo hacía todo. Todo lo que le diera dinero, no tenía ningún tipo de escrúpulo. Pero la más famosa personificación fue la de cirujano. Él adoptó un nombre, que era Joseph Thier, y a bordo del barco de guerra Cayuga, un destructor canadiense, pues realizó hasta operaciones quirúrgicas. No tenía ni idea, ¿no? Vamos, no sé si mató a algún paciente o no, pero no tenía ningún problema en abrirles en canal, hacer el paripé de que hacía algún tipo de operación quirúrgica, y esto lo hizo hasta que se le descubrió, evidentemente, porque esto no puede mantenerse durante mucho tiempo. Muere en el año 1982 y muere en 1982 ministro de la Iglesia Bautista. Era un tipo genial, nadie se lo creyó, pero él decía que se había arrepentido profundamente de lo que había hecho y acabó de pastor protestante, efectivamente. O sea, él dijo que el arrepentimiento le había llevado a la Iglesia y les volvió a convencer a todos de nuevo, pero vamos, lo llevó hasta su muerte. O sea, en este caso... No, pero timó a todos. No. O sea, en ese sentido era muy democrático. Timó a monjes, a sacerdotes, a cirujanos, a guardias de prisión, a todo el mundo. Como se hacía pasar por ellos, pues a partir de ahí les pegaba unos sablazos de mucho cuidado. Y para... Para cerrar... Para cerrar. Pues yo cerraría pues con dos brevemente, con David Hampton, que es un caso muy gracioso, porque lo que hizo simplemente es que lo que quería en principio era ir a Estudio 54, la famosa discoteca de Nueva York, y como no podía entrar, pues lo que dijo es que era el sobrino de Sidney Poitier. Y a partir de ahí, como vio que le funcionaba lo de ser el sobrino de Sidney Poitier, él se presentaba como David Poitier, pues empezó a tratar estrellas del cine, llegó a conocer a Melanie Griffith, a Gary Sinise, al modisto Calvin Klein, y finalmente en el 83 ya le enviaron, una vez que le habían pillado, porque ya descubrieron que todo el mundo hablaba de él y ya le conocía, pasó el grado de conocimiento, es decir, había ya demasiada gente que le conocía como sobrino de David Poitier, como David Poitier, sobrino de Sidney Poitier, hasta que se les ocurrió preguntarle a Sidney Poitier, oye, ¿tienes un sobrino que se llama David? Y dice, pues no, y entonces lo detuvieron ya a la cárcel. Que da igual. Película también. Sí, seis grados de separación, que claro. Es donde explica. Con Will Smith y Donald Sutherland. La distancia. Hay veces en donde yo no sé si es mejor el estafador o el estafado, ¿eh? Sí. Porque algunos que se tragan ciertas cosas también son para algunos necesitan ser estafados, ¿eh? Yo creo que sí, porque hay algunos que la burda es tan evidente que yo creo que es que están pidiendo a gritos ser estafados. Sí, ¿no? Sí, pero es como el caso de Casey Chadwick, que se llegó a atribuir el ser hija de Andrew Carnegie, del fundador de las gigantescas industrias de acero norteamericanas. Uh-huh. Esa chica, solamente por decir que era hija de Carnegie, hacía también que llegó a sacarles a los bancos 20 millones de dólares en préstamos, solo avalada por su nombre, nada más. Y murió, sí, como suelen morir esta gente, en la cárcel. Claro. O sea, que el dinero tampoco lo disfrutó demasiado. Pero nosotros disfrutamos de los monográficos. Hoy hemos hecho un repaso a casi una decena de grandes estafadores y las grandes estafas que protagonizaron. Desde el caso de Milly Vanilli, que está todavía en el recuerdo de muchos, hasta descubrir cómo la hija de Larra, Baldomera Larra, fue la inventora de los fraudes y de las estafas piramidales, que no iba a decir al pobre Larra. Pues venga, pues yo voy a invertir dinero en la banca Baldomera. Bueno, sí. A mí me da seguridad. Hasta que quiebre. Hasta que quiebre. Ya sabes, si no, el viaducto. Me parece que da mejores resultados que otras bancas, ¿eh? Pues buena la cosa, ¿eh?